persigue la realidad. Ajá, buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 12 de agosto de 2014. Recuerden que la ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles, Yolver Zambrano, y abriendo la ventana, esta servidora Ence García con Randito. ¡Épale! ¿Cómo estamos aquí? Bueno, disfrutando de este recuerdo del tema que acabamos de escuchar. Este es un temazo de Amílcar Boscán. Amílcar Boscán. Nos trae Apariencias, una producción discográfica por allá de los años 80, que nos trae tantos recuerdos y tanto llamado a la reflexión. Deja la apariencia fuera, sé tú mismo, sé tú misma. Dejemos este tipo de vida, de estar viviendo de lo que digan los demás, de estar aparentando lo que no somos. Gastándonos lo que no tenemos en cosas superfluas y después no pagamos condominio, no pagamos alquiler, no tenemos que comer, ¿no? Lo básico, ¿no? Y sobre todo ahorita guardar mucha plática porque viene la temporada escolar, la inscripción del muchacho, los útiles, los uniformes, la lonchera, la cosa. Y bueno, eso complica el gasto. Así que bueno, dejemos las apariencias y ocupémonos de las cosas más necesarias, lo que tenemos que cumplir con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestro entorno. Así arrancamos la ventana el día de hoy. Son las 10:10 y bueno, pasamos a revisar información que fluye antes de caer en la situación informativa nacional que nos ocupa. Oye, estábamos hablando de esto que conmocionó al mundo del espectáculo. Sí, vale. Esa, la muerte de Robin Williams, este actor, 63 años tenía. Y recién cumplido, porque creo que lo cumplió, sí, el pasado mes de julio. Y oye, un hombre que llenó la gran pantalla de tanta filmografía, de películas llenas de humor, de ese buen humor con que trabajó, también de películas con mucha reflexión, con sentido crítico, con sentido esperanzador. No, estamos hablando de eso, películas con sentimientos, películas que más bien iban en contra de esta cultura de las apariencias de Amílcar Boscán, y se iban más bien con esta cultura del servicio, de la esperanza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Patch Adams. Él le da vida a este médico que dijo, bueno, aquí en los Estados Unidos tratan a los pacientes como salchichas y están tan deprimidos que se mueren. Hay que hacerlos reír, hay que darles un trato humano, y Patch Adams crea los payasos de hospital. Robin Williams encarnó en la gran pantalla a Patch Adams. Otro papel memorable de Robin Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos, donde le dice a los muchachos, carpe diem, vive el momento, sácale la médula a la vida, no te traiciones, no traiciones tus principios. El darle valor a la poesía, a la parte espiritual, que por cierto es la película, uno de los muchachos que lo obligan, ¿no? Lo sacan a la fuerza de la obra de teatro y no le dejan seguir su camino, el muchacho se suicida, sí, ahorcándose, por cierto. No, se pega un tiro el muchacho. Uh-huh. Y lo que impresiona es esto, ¿no? Que un actor que le dio tanta esperanza, él no escribía esos guiones, pero si elegía ese tipo de guiones es porque se identificaba con él. Claro, claro. ¿Verdad? Un actor que le dio tantas risas y tantas esperanzas a la gente, acabara su vida de esa forma, ¿no? Sí, sí, quitándose es la vida. Bueno, es la investigación preliminar que hay sobre la muerte de Robin Williams. Y bueno, otra película memorable, Buenos Días Vietnam. Uh-huh. Ella que hizo ese locutor de radio en plena guerra de Vietnam. Papá por siempre, ¿te acuerdas de esa? Que ay, buenísimo. Mrs. Dotfire. No, no, bueno, que se mataba. O sea, tú veías con lo que es capaz de. Lo que es capaz un buen padre por hacer, por estar cerca de sus hijos y darle una buena educación a sus hijos. Porque hay algo que dejar claro. Robin Williams no hacía comedias frívolas como Sacha Baron Cohen, por ejemplo. No hacía comedias frívolas como un típico que, qué sé yo. Adam Sandler. Sí. Eddie Murphy, un mismo Ben Stiller. No, él hacía comedias, pero con un trasfondo humano. Sí. Un trasfondo humano bastante profundo. Y de verdad que es triste, ¿no? Es triste porque uno siempre recuerda a un Robin Williams feliz, un Robin Williams sonriente, oye, un Robin Williams estable, creo, con, yendo a las entregas del Oscar con su pareja, ninguna modelito ni nada, una señora normal y corriente, y te encuentras con esto. Recordar, por ejemplo, bueno, mi primer recuerdo de Robin Williams fue aquel nano. Ajá, Mork y Mindy. Mork y Mindy, aquella serie. Soy Mork del planeta Ork. Se nos cayó la cédula, Rando. Pero imagínate, la más eso huele infancia, a cuarto, ¿no? Cupón, más o menos, ¿no? La más tierna infancia, ¿no? Oye, lamentable la muerte de este actor. Pero tal día como hoy, también tenemos que hacer referencia y a este mundo del espectáculo. Algo que tú hacías referencia ayer, viendo una de sus memorables películas. Hoy estaría de cumpleaños, 103 años estaría Mario cumpliendo hoy. Mario Moreno Cantinflas. El ¿qué Cantinflas, tipazo? El otro hombre que a través de sus películas nos dejó grandes enseñanzas, grandes reflexiones. Sobre todo para estudiar la sociedad, no solo mexicana, sino latinoamericana, que es más o menos la común, ¿no? La que fue común durante toda esa época en que Cantinflas nos llevó tantas películas que nos hicieron pensar, nos hicieron reír, por supuesto, pero a través del humor, de ese buen sentido del humor que plasmaba Mario Moreno Cantinflas, nos hacía pensar, oye, me estoy riendo de esto que es tan trágico. Por ejemplo, situaciones como la desigualdad de las clases sociales en la sociedad latinoamericana en líneas generales. Como por ejemplo, la opulencia contra la pobreza más extrema. El Barrendero, tremenda película de crítica social. Aquella de Mario Moreno Cantinflas. Está El Barrendero, está la del Padrecito. Señor está diputado. La del profe, si yo fuera diputado. Si yo fuera diputado, ah, qué peliculón aquel, ¿no? No, y que Mario Moreno Cantinflas plasmaba la sabiduría popular, esa sabiduría del pueblo, ¿no? Bueno, no tengo estudios, soy pobre, pero tengo dignidad y tengo intuición, ¿no? Que ahí, bueno, sí, por eso, si hacemos una comparación entre Mario Moreno Cantinflas y Robin Williams, él no escribía los guiones, él elegía esos guiones, claro, que habla era, mucho, era intérprete, habla mucho de su personalidad. Mario Moreno Cantinflas escribía los guiones, interpretaba los personajes. Y de Mario Moreno Cantinflas dijo otro genio del humor mundial y un ser humano maravilloso llamado Charlie Chaplin, que Mario Moreno Cantinflas era el mejor humorista del mundo. Imagínese usted que lo diga él. El mismo Charlie Chaplin, otro gran humorista con un fuerte sentido crítico social, un fuerte sentido crítico humano, y que también en sus películas nos dejaba un mensaje esperanzador. Y ese mensaje esperanzador no tenía que ver con el mensaje esperanzador, ni el de Cantinflas, ni el de Charlie Chaplin, con el pobre que se vuelve rico, no. Es el pobre que resuelve su situación. Quizás sigue siendo pobre, pero encuentra el amor. Encuentra el amor de sus congéneres, encuentra la paz, encuentra el reconocimiento. Así es. Mira, también ya en nuestro país lamentar el sensible fallecimiento de Leonia Pérez de San Pedro, conocida como la muñequera del Libertador. Esta artista de las muñecas falleció a la edad de 84 años de edad este lunes en Santa Bárbara del Zulia, en ese mismo estado. Emblemática mujer que luchó para que Venezuela no se vendieran muñecas extranjeras, sino las muñecas hechas de trapo para las niñas, para que las niñas tuvieran ese contacto tan sublime, tan sutil con las muñecas hechas a mano. Tenía como visión que las generaciones de relevo confeccionaran muñecas y aprendiesen sobre la cátedra bolivariana. Por ello confeccionaba muñecas y muñecos de trapo con personajes históricos como Bolívar, otros héroes de la patria. Así esta octogenaria dama que nos legó tantas cosas bellas a través de sus creaciones, nos deja, tal día como hoy, ya a sus 84 años de edad, la muñequera del Libertador pasó a la eternidad dejando un legado inspirado en la historia de Venezuela a través de sus muñecas. Uh-huh. Le echaremos de menos, por supuesto, pero ahí queda su gran obra, su legado, esa lucha que tuvo siempre por que en Venezuela no se vendieran muñecas extranjeras, sino darle a nuestras niñas las muñecas hechas aquí, hechas a mano. Qué sí, belleza, señor. Qué belleza la obra de Leonia Pérez de San Pedro. Y bueno, y vayamos a temas de la política y de la economía nacional. Y recordemos que a partir de ayer comenzaron a cerrar durante las noches la frontera colombo-venezolana y comenzaron a restringir el transporte de carga también en horas nocturnas en los estados, en los municipios fronterizos con el vecino país. Pues como era de esperarse, los medios de comunicación burgueses empezaron a cuestionar y atacar esta medida del gobierno nacional. En ese sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, fustigó a los medios de comunicación de la burguesía por atacar las acciones emprendidas para frenar el contrabando en la frontera colombo-venezolana. En ese sentido, a través de su cuenta en Twitter, el mandatario nacional instó a los directivos de las empresas de comunicación privadas parasitarias, así las llamó, a parar tanta campaña antipatria y llamó al pueblo a acompañarlo en la batalla para derrotar este flagelo que afecta a la economía venezolana. Maduro señaló que es necesario multiplicar los esfuerzos para denunciar las mafias del contrabando a fin de combatir el delito sistemáticamente hasta derrotarlo. Más temprano, por la misma vía de comunicación, el jefe de Estado destacó la instalación del Centro Binacional de Comando y Control contra el Contrabando en la frontera colombo-venezolana, instancia que fue acordada en la pasada reunión con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. En ese sentido, pidió todo el apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las acciones cívico-militares que desde este lunes fueron desplegadas en toda Venezuela y afirmó que el contrabando es un vicio que daña la vida económica de nuestros países y solo beneficia a las mafias parasitarias que saquean a los pueblos. Ahora, ¿por qué chillan tanto los, no hay otra forma de llamarlos, los defensores del contrabando? Sí. No hay otra forma de llamar a esta gente de oposición que está en contra de esta medida, cuando es una medida que fue tomada por ambos países, ¿sí?, por los gobiernos de ambos países. Porque afecta a la economía de ambos países. Claro, y a los pueblos. Mira, el contrabando entre Colombia y Venezuela no es nada nuevo. No es cuento nuevo, pero se ha venido agravando y esto tampoco es noticia nueva para ninguno de nosotros. Por más de 40, yo creo que ya casi 50 años, este es un tráfico habitual en la frontera, esto del contrabando de extracción de los productos venezolanos hacia el vecino país, especialmente el de la gasolina. ¿Sabes que el 20, esto es una cifra alarmante, el 20%, 20% de la gasolina que se consume en Colombia es venezolana? No solo que es venezolana, sino que llega desde Venezuela por la vía del contrabando. Sí. 20% de la gasolina que viene, que consume el pueblo colombiano en la frontera, Viene de Venezuela por la vía del contrabando. No es por la vía formal de la venta entre gobiernos, No. Es por la vía del contrabando. Nada más por hablar del tema de la gasolina. Eso sin contar con otra cosa que ahora también los es productos tremendamente alimenticios. Grave. Porque Venezuela no solo que entendemos y reconocemos, lo ha reconocido el gobierno, que tiene una crisis de producción de alimentos. Venezuela se ha tenido que abocar a la importación de alimentos y la producción interna también se fuga hacia la frontera. Entre la producción interna y lo que importa a Venezuela en materia de alimentos, se va a Colombia. 40%, señores. Estamos hablando del 40% de nuestra producción. Vemos la cantidad de recursos, porque recordemos que el dólar con el que se importan los alimentos es un dólar preferencial. Exacto. Es decir, que el Estado está subsidiando los alimentos, subsidiando el contrabando, para que lleguen a precios decentes, a precios razonables al pueblo venezolano, y el 40% de esos alimentos se van a Colombia lucrando, no llega al pueblo venezolano y terminan lucrando a unas mafias colombo-venezolanas, porque es una mafia binacional vinculada con el paramilitarismo, y hay que decirlo, militares y funcionarios cómplices. Sí, sí. Por ello se han tomado diversas medidas. Se han desplegado 17.000 funcionarios militares del lado de la frontera venezolana. Colombia ha hecho también su parte y ha desplegado un importante contingente militar en la frontera, militar y policial. Y se ha tomado la medida, pues, de restringir por un mes, por 30 días va a ser este periodo de prueba, a ver qué tal funciona la cosa. De cerrar las fronteras para carga pesada de 6 de la tarde a 5 de la mañana, y para el tráfico particular se ha restringido de 10 de la noche a 5 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Quiénes tienen que transportar hacia Colombia la carga pesada en horas de la madrugada, en horas de la noche? ¿Para qué ocultarse entre las sombras para llevar al producto, carga pesada hacia Colombia? Se ocultan entre las sombras. Claro. Algo están escondiendo. Claro. Algo están escondiendo quienes transportan a esta hora. Entonces, la medida se toma entre ambos gobiernos para frenar de una vez por todas este flagelo que está afectando la economía de ambos países, a los pueblos de ambos países, y por supuesto, lamentablemente tenemos que reconocer, sobre todo en la zona fronteriza venezolana, hablamos de las partes más dinámicas de nuestra frontera, el Táchira y el Zulia, que se ha visto y se ha vendido tristemente como un valor el hecho de ser contrabandista. Porque ganas más. Ganas más. El vivo criollo. O sea, ¿para qué yo voy a andar trabajando 8 horas diarias para ganar un 15 y último miserable que no me alcanza a pasar mercado? Me pongo a contrabandear y me meto un platal y así arreglo mi cocina, mi baño, me compro casita nueva, tengo mi camionetota. Es así. Es terrible. Lamentablemente, el ser contrabandista ahora es un empleo muy rentable. Sí, y esto de empleo, con las comillas del caso, porque esto es un delito. Y nosotros, de verdad, bueno, desde hace rato. Pero mientras no le echen el gancho a los contrabandistas, sí, y se vean con sus huesos en el rejas palas, qué castigo. El contrabando va a ser una actividad bastante atractiva para aquellas personas que no tienen definitivamente buenos valores morales. Son las 10:25, momento de establecer pausa musical en La Ventana. Y nos vamos, vámonos con la parte positiva, porque nosotros abrimos con las apariencias. Que vive mucha clase alta, clase media, que quiere parecerse a esa clase alta, y mucha gente también que te vive, que por vivirte la parte baja del cerro y tener más o menos unos estudios, se creen que están por encima de los compas de allá del barrio. Y todos somos obreros, todos somos trabajadores, y vamos a estar claros, vamos a resaltar el lado humano, y las barriadas te tienen cosas muy positivas desde el punto de vista humano. Positivas como el trabajo, como la solidaridad, como el deporte, como la cultura. Entonces, dejemos, ¿no? Vamos a dejar de lado. Eso no quiere decir que uno va a cerrar los ojos, pero es lamentable que cuando se venden los barrios en los medios de comunicación, lo ponen como un antro de gente sucia, ignorante, desordenada, malandros. No, no, cuando uno puede sacar enseñanzas muy bonitas de solidaridad, de iniciativas populares que benefician un colectivo dentro de los mismos barrios. Este es un tema muy bueno de nuestros raperos Truco y Rodbexa, y se llama así, Barrios. Salen a trabajar, se levantan cada mañana, siempre activo porque a la vida hay que ponerle muchas ganas. Los muchachos bajando porque se van para la escuela, y algunos comentan que ayer la cosa estuvo candela. Con el sudor de su frente se ganan el pan del día, con una sonrisa en la cara, siempre con buena energía. Aunque la vida sea ruda, lo ves echando pa'lante. ¿Quién dijo que del barrio no sale gente brillante? La mujer que tiene 3 muchachos y sigue constante. Han salido médicos, periodistas y estudiantes, basquetbolistas, surfistas, los mejores raperos. Por conseguir lo que quieren, luchan con todo el esmero. Aquí hay de todo.

se hizo mundialmente célebre con el nombre de su personaje, Cantinflas, al que dio vida en la mayoría de las películas que rodó. De origen humilde, se enroló en una compañía de cómicos ambulantes y recorrió todo México. En el circo, desarrolló todo tipo de trabajos, entre ellos interpretar pequeños papeles. A finales de los años 20, comenzó a actuar en los locales de la Ciudad de México y creó la imagen prototípica con la que se haría famoso. En 1930, era ya el cómico más famoso del país. En 1934 conoció a la actriz de origen ruso Valentina Zubarev, con quien contrajo matrimonio y tuvo a su único hijo, Mario Arturo. No se consagró definitivamente como ídolo indiscutible hasta 1940 en el film Ahí está el detalle, dirigido por Juan Bustillo Oro, en cuya última escena, mediante su delirante discurso, Cantinflas se salta las convenciones sociales, logrando cambiar el veredicto del juez. La popularidad de este monstruo sagrado del cine mexicano y en general del cine en español debe mucho a su trabajo en las películas Ni sangre ni arena y El gendarme desconocido de 1941. Lo cierto es que Cantinflas será recordado por hacer triunfar a un pícaro de buen corazón que presenta cierto paralelismo con el personaje de Charlotte de Charles Chaplin. Sus caídos pantalones, su aspecto descuidado y chabacano se convirtieron en el estandarte hispano de una clase de humor teñido de absurdo. Le permitió alcanzar una enorme popularidad en los países de habla española, aunque ponía trabas simultáneamente a sus posibilidades de atravesar las fronteras del idioma, pues como ya se ha indicado, su personaje cinematográfico debía buena parte del éxito a su libérrima utilización del idioma, característica que, como es lógico, hacía muy difícil la penetración de su humor en ámbitos distintos a la de la lengua española. Oiga, ¿por qué no me da un beso? Pues porque tengo mis escrúpulos. No importa, estoy vacunada. Ande, no tenga miedo. No, si no es que tenga miedo. Lo que pasa, mire, usted no me disgusta, Cholita. Pero pues siempre me agarra, esté muy verde, pues siquiera deje que me madure. Usted ya está muy baleada. Es que usted no sabe que el amor es ciego, Margarito. Pues el amor es ciego, pero yo no. Pues yo tengo que ver lo que hago, ¿verdad? Pues como a la primera de cambios, luego, éntrale. Pues no, luego se le presenta a uno un buen partido y lo pierde uno por precipitado. Bueno, pues cuando sepa lo que quiere, me avisa. Eso sí, yo le aviso a su debido tiempo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Aquí está la gente de Caso Perdido, así se llama esta agrupación. Nos traen el tema Palestina. Otra vez la historia se repite en Palestina. Y dedicamos este tema, por supuesto, a nuestros hermanos de ese pueblo tan sufrido, que es el pueblo palestino. A pesar de que, bueno, en esta oportunidad, por lo menos, otro día pasó sin que hubiesen víctimas, porque Israel decidió hacer lo que se llama una tregua. El domingo hicieron su escabechina. Ellos dijeron tregua, ellos llaman tregua al hecho de no matar palestinos todos los días. Por unas horas. ¿No? Todos los días, unas cuantas horas. Mira, por cierto que el canciller palestino ya arribó a nuestro país para reforzar lazos de solidaridad y cooperación. Mañana habrá un acto a las 4 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas, donde estará presente, por cierto, el canciller palestino Riyad Malki, ya entre nosotros, ya en nuestro país. Y este acto en solidaridad con el pueblo palestino estará llevándose a cabo, ya decíamos, en la Plaza Bolívar de Caracas. El diplomático palestino fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Swan Noya, quien ratificó el compromiso del gobierno bolivariano en seguir cooperando con la causa palestina. También asistió la embajadora de esa nación en Venezuela, Linda Sabé Ali. Por cierto que hoy parte este avión, ¿no?, un Hércules, representando a los países del ALBA, con 12 toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo palestino. El avión llegará a Egipto, al Cairo, allá nuestra diplomacia ha hecho los lazos, pues, con el gobierno egipcio para que sea este gobierno el que haga llegar hasta Gaza nuestra ayuda humanitaria, la ayuda que encabeza Venezuela junto a los países del ALBA para el pueblo palestino, ya que Gaza está sitiada, Gaza está bloqueada, no hay dónde aterrizar aviones directamente allá en este momento, y la ayuda será enviada desde Egipto, la ayuda que los países del ALBA, encabezados por Venezuela, estamos otorgando, y gracias a la voluntad, gracias a la solidaridad del pueblo venezolano, que por más de una semana llevó insumos, medicamentos, colchonetas, ropa, calzado, alimentos no perecederos para el pueblo palestino, que está pasando otra vez, como decía esta canción, por este terrible mal momento. Y bueno, y los venezolanos manifestaremos nuestra solidaridad con Palestina este miércoles en la Plaza Bolívar de Caracas. El pueblo venezolano realizará este miércoles en la Plaza Bolívar de Caracas un acto de solidaridad con Palestina, víctima de la escalada de violencia propiciada por Israel en la Franja de Gaza desde el pasado 8 de julio, con el saldo de casi 2.000 palestinos asesinados, y por lo menos 10.000 heridos. Venezuela ha rechazado estos crímenes sionistas y ha mostrado su solidaridad con el pueblo palestino al programar el envío de ayuda humanitaria para aquellas personas que se han desplazado de sus casas producto de los ataques bélicos. El gobierno venezolano también ofreció una beca universitaria a 200 jóvenes palestinos que vendrán al país a estudiar medicinas. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores pues se encuentra gestionando el traslado de niños sobrevivientes de los bombardeos a la casa de abrigo Hugo Chávez, creada por el presidente Nicolás Maduro. Dicho asunto será evaluado por el canciller palestino Riyad Malki, quien llegó este lunes al país. Estas muestras de solidaridad al pueblo se suman a las innumerables manifestaciones de apoyo en el mundo que muestran el rechazo de la masacre gestada en la Franja de Gaza. Y bien, abrimos la participación en la ventana. Recuerde nuestras vías de contacto ya disponibles, las líneas telefónicas 562-7949 y el 562-3953. También están disponibles nuestras vías de contacto por las redes sociales en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos algunos mensajes por esta red social. Nos dice José Alexander: buen día, camaradas. La lucha contra el contrabando y la especulación hay que llevarla también a todos los mercados municipales, ya que están vendiendo al precio que les da la gana frente a la mirada complaciente de las autoridades. Y aquí hay que meter mucho ojo en los mercados municipales, porque de verdad que parece que no hay un control total de lo que está sucediendo allí. Están colaborando algunos de estos mercados con el bachaqueo, con este bendito bachaqueo que nos tiene la vida triste, y que además de esto están vendiendo los productos, a quien va a comprar al detal, lo están vendiendo al precio que les da la gana, olvidando la regulación a un lado. Hay que meterle un eso en los mercados municipales y en los supermercados, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que observé en un central madrileño, que yo lo comenté en las últimas semanas, que llegó el aceite y abrieron una puerta lateral y vendían las cajas con 20, 30 litros de aceite a la gente. Unas colas espantosas se las vendieron a los buhoneros y la orden era que se acabe rápido. Y se lleva, es que era algo grosero. Lo que se vio en ese central madrileño, una de las cosas más groseras que yo he visto en mi vida. ¿Qué fue lo que hicieron? Durante los primeros dos días le vendieron todo el aceite a los buhoneros. Cuando le llegó el cargamento siguiente de aceite, dejaron de vendérselo a los buhoneros, cerraron la puerta lateral por donde vendían el aceite y colocaron el aceite de soya en los anaqueles al mismo precio que lo venden los buhoneros. Y eso ya se oficializó en todos los supermercados. Ahora una botella de aceite de soya en supermercados te cuesta entre 50 y 60 bolívares, que a ese precio era que lo vendían los buhoneros. Entonces, ¿qué? ¿La buhonerización de los supermercados? Sí. Es lo que uno se pregunta, ¿no? Bueno, son parte de los controles que hay que asumir, cosas que corregir en la cotidianidad, ¿no? Este día a día que no ha cesado para nada la guerra económica en ningún aspecto, y nosotros tenemos que ponerle mano dura y hacernos desde cada uno de nuestros espacios, como individuos, como colectivo, hacernos del poder popular y denunciar, seguir denunciando una y otra vez, las veces que haga falta, denunciar a todos los que nos están haciendo esta terrible guerra económica, lo que nos están haciendo este daño social a todo nuestro país. Y hablemos de cosas más agradables, y una de ellas es que lo estabas comentando al principio del programa, que hay que ahorrar, hay que moderarse con los gastos. Mira que ahora empieza el inicio del año escolar. Pues la Alcaldía de Caracas otorgó los permisos para la activación de las ferias escolares. Un total de 67 permisos individuales fueron otorgados por la Alcaldía de Caracas a un grupo de ciudadanos que activarán ferias escolares en 7 puntos de la ciudad, donde venderán uniformes, textos, cuadernos y demás artículos de papelería a precios justos. Las ferias estarán distribuidas en el Centro Municipal de Economía Popular de Quinta Crespo, la Plaza España, ubicada en la Avenida Urdaneta, el IMCA de Catia y Copercentro de la Avenida Sucre. Además, se habilitarán puntos en el Mercado de Bellas Artes y dos en el Boulevard de Catia. Daniele DJ Giminiani, director de Control Urbano de la Municipalidad, explicó que el permiso del uso de espacios públicos fue aprobado con el fin de ofrecer a los estudiantes y representantes el material necesario para el nuevo año escolar. Ya hay algunas que se encuentran activas. Sin embargo, hay otro grupo en fase de instalación que se pondrán en marcha en los próximos días, refirió el funcionario. La autorización para la venta de artículos escolares será hasta el 31 de octubre. Otra de las cosas que se garantiza es la seguridad, ya que un grupo de funcionarios de la Policía de Caracas estará desplegado en los puntos de venta con el fin de resguardar tanto a los vendedores como a los compradores. También tendremos a trabajadores de la Dirección de Control Urbano para evitar los sobreprecios, la especulación y garantizar que no se sumen vendedores que no tienen autorización, detalló Di Giminiani. Buenísimo, buenísimo. Así es que se gobierna, ¿no? Así vamos poniéndole cascabel al gato, en este sentido, en el sentido de buscar mayores medidas de control. Fíjate que en este momento está produciéndose información referida al caso, otro caso en el cual Venezuela apunta hacia la solidaridad, ¿no? El Foro Internacional Imperialismo Financiero, Fondos Buitres, se está llevando a cabo acá en nuestra capital, en Caracas, y allí está el, por supuesto, el canciller de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua, comandando esta reunión. Ya tenemos, sí, tenemos activas las llamadas telefónicas, nos dice Yolver por acá. Recibimos la primera llamada de hoy y le damos los buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, mi reina, ¿cómo estás? Chévere, muy bien. ¿Y cómo está el otro señor que acá regresó ayer? Bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por la espera, pues, y por el recibimiento. Pero bueno, aquí estamos. Ayer no, de verdad que no se pudo salir. A mí se me cayó la primera llamada que hubo en el día. No sé qué fue lo que pasó. Y sí, una bueno, falla hoy técnica creí aquí que tampoco había, porque la insistencia llegó hasta este momento. Casi me rindo porque no entraba la llamada. Bueno, menos mal, o sea, que insistió. Usted tiene problemas con las líneas telefónicas en estos momentos. Sí, algún rollito bueno por ahí hay, pero ya está resuelto y usted al aire. Bueno, muchísimas gracias. Por decir algo también de Cantinflas, de Mario Moreno, Mario, creo que su segundo nombre era algo así como Faustino, algo así, Moreno Reyes, uh-huh. Él también dentro de sus cuestiones quiso ser torero. Uh-huh. Sí. Fue torero bufo. Fue torero bufo, sí. Movió inmensas cantidades de personas, públicamente, por supuesto. Inclusive hay una película que es Sangre y Arena, pero hubo otra donde él lo hace un poco serio, que es La Vuelta al Mundo en 80 Ajá. días. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo tuve la oportunidad de ver a Cantinflas muy de cerca y verlo torear de serio. Él decía que él no fue torero porque él era muy malo, pero él, bueno, no vamos a decir que era malo porque eso lo hubiese dicho en otro aspecto. Pero fue un gran hombre, un buen hombre, generoso en todos los sentidos, pero generoso de verdad, verdad. Inclusive dentro de la parte privada, era un hombre que había que tenerlo cerca para que tú lo vieras. Uno lo veía y realmente Cantinflas daban ganas de reír. Usted lo veía y daban ganas de reír, porque así como usted lo vio en las películas, era casi el papel que él hacía en su vida privada. Siempre con una sonrisa, de muy buen gusto. Usted lo veía serio, de verdad, y daban ganas de reír. Sí. Ese era Cantinflas, un gran hombre, en verdad. Se va a recordar mucho, mucho, mucho. Nosotros aquí no, sobre en Baruta, todo porque sobre todo porque su obra fue plasmada en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Con una palabra, el cantinflear quedó como este hecho de hablar mucho sin decir nada. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Ah, bueno, mira, aquí en Baruta, a propósito de un festival que hizo el Canal 8, que pasaba una película todos los sábados por la tarde, hicimos un pequeño foro con eso de las películas de Cantinflas e hicimos una similitud de ciertos discursos del presidente Chávez. Usted busca una cosa y a la otra y usted escucha a Cantinflas y escucha a Chávez y muchas de esas cuestiones. Uno se quedaba, pero sí, y más, el presidente Chávez nunca habló de Cantinflas, como hablar como un personaje, sí habló de cantinflear en algo, pero nunca fue imitador de Cantinflas en nada, y sin embargo, muchas cuestiones que tú le escuchaste a Cantinflas, que lo ves en las películas, el presidente Chávez las puso dentro de la vida normal de nuestra, de lo nuestro que tenemos ahorita, dentro de la parte social sobre todo. Sí. Hablando un poquito y cambiando el tema, solidario por supuesto con lo de Palestina, pero también con la cuestión de las fronteras. la cuestión de la frontera, ¿ves? Yo inclusive, por ahí tengo una pequeña crítica de otros camaradas que me están haciendo, pero es la frontera más caliente que tiene Latinoamérica, la tenemos nosotros con los señores de al lado, con Colombia. Porque el problema es un problema de estructura, el problema es estructural, el contrabando es estructural, porque no puede ser que lo que tú aquí, tú haces y llevas, vas por la mañana con un paquetico de 3 kilos de harina, lo pones allá, te devuelves, vuelves a buscar, pasa 3 paqueticos de harina, por la tarde haces 2 paqueticos más y lo vuelves a llevar. Lo haces por la parte de San Antonio y vas por la tarde y lo puedes hacer por Ureña. Y ese paquete, 20 o 30 kilos de harina que tú pasas para allá, te hace un sueldo por lo menos de 1.500 bolívares diarios. Eso no te lo paga nadie en todo el estado Táchira. O sea que la estructura está en que el trabajo no es remunerado allá porque hay poca fuente y lo que se hace, que es muy marginal, que es la siembra, porque es poca para lo que tienen que producir, es muy mal paga. Entonces la gente tiene que dedicarse a algo, entonces se dedica a ello. Y si tú tienes un problema del dólar, bolívar, bolívar, peso, el problema es estructuralmente de moneda, de finanza, de divisa, de bolívares, de pesos. Mientras eso no se corrija, olvidémonos que vamos a buscarle todas las medidas que son necesarias, porque no se puede seguir escapando la comida, no se puede seguir escapando el combustible, que es otro problema más grave aún. Yo no sé si ENSA, que siempre escucha el Canal 8, escuchó ayer a Paravicini. ¿Lo escuchaste? No lo puedo bueno, escuchar. Paravicini hizo este tipo de denuncia. Muchos de los importadores nuestros que compran con moneda nuestra, compran a nombre de Venezuela, el barco ni siquiera llega a Venezuela, se queda en la frontera, descargan allá y con dinero nuestro, entonces no tienen necesidad ni siquiera traerlo de aquí para llevarlo para allá, se queda afuera y la gasolina la triangulan, o sea, que si tú llevas lo que se dice que son 360 millones de litros de gasolina, allá no hay depósito para tener 300 millones de gasolina allí depositado. Entonces, ¿qué hacen? La triangulan en barcos hacia las islas del Caribe. Eso es lo que está sonándose ahorita por debajo de la cuerda. Y eso es más grave de lo que estamos hablando nosotros. Más grave que la denuncia. Eso hay que investigarlo bien. Hay que investigarlo a fondo, porque no puede ser que se nos esté escapando, bueno, el 20%, como dicen ustedes, de la gasolina que se vende en todo Santander del Norte, Santander del Sur, en la parte de La Guajira y en la parte del Meta, toda esa gasolina venezolana. Quien no conozca ello, hermano, es un paseíto para que usted lo sepa, para que usted lo vea de otra manera, cuál es el problema que hay allá. Mañana podríamos hacer otro poquito de comentario, pues. Seguro, hermano, seguro. Gracias y buenos días. Buen día, hermano. Hasta el próximo. ¿Cómo no? El próximo está en línea y le damos los buenos días. No, no tenemos llamada en este momento. Bueno, pero lo que sí nos apresura es el tiempo. Ya son las 10:55 y nos corresponde hacer la pausa. Nos vamos a música tradicional venezolana en el año del joropo, Antonio Armas, y esta interesante versión del vals Las Brumas del Mar en Joropo Tuyero. Venga. Así igual las brumas del mar, hay seres donde nace amor, hay seres que nacen y crecen y pronto perecen muriendo de amor. Así igual las brumas del mar, hay seres donde nace amor, hay seres que nacen y crecen y pronto perecen muriendo de amor. Cuando de pronto creí poseer tu amor platónico y grata mujer, le diste a otro de tu amor la calma, dejando en mi alma una herida cruel. Cuando de pronto creí poseer tu amor platónico y grata mujer, le diste a otro de tu amor la calma, dejando en mi alma una herida cruel. Pago la bruma y las estrellas, pago la bruma y las estrellas, pago la

Así abrimos esta parte de la ventana, ya la tercera media hora, con canción de esperanza, canción de amor a la vida, canción que nos trae Gonzaguinha do Brasil, y este tema, o que é, también la versionó en su momento en español el cantante de los cantantes Héctor Lavoe, pero con otro nombre, llamada La Vida es Bonita. Así la llamaron, sí, en español. Dice, bueno, la vida que, o sea, dime que es, hermano, es belleza, es sufrimiento, es alegría, es lamento. Bueno, una canción de canto a la vida, ¿no? Diciendo que la vida es el latido de un corazón, la vida es la sonrisa de un niño, la esperanza de los pequeños. O sea, que bueno, que si la vida está dura, es verdad, la vida está dura, también hay sufrimiento, pero nunca debemos olvidar eso. Que la vida es bonita. Así es, así es. Mira, en esta parte de la ventana queremos, por supuesto, compartir con ustedes la llegada de una invitada. Ya que estamos hablando de la vida bonita, de lo bonito de la vida, de celebrarla, de lo que es el latido del corazón, la mirada de un niño, la sonrisa de un niño, pues sobre eso vamos a tratar, que es una de las cosas más hermosas que hay en la vida, aunque a los gringos yo no sé por qué les horroriza tanto que se haga en público, pero una de las cosas más hermosas que hay en la vida es la lactancia materna. ¿Cómo no? Es ver una madre con un niño pegado en el pecho, ese vínculo, ese intercambio de miradas entre la madre y el hijo, tan, tan bonito que uno ve, que uno disfruta, ¿no? Y recordemos que ha habido una campaña, ¿verdad? Una campaña promovida por el Estado venezolano para que las madres establezcan ese vínculo con el niño, además del montón de beneficios que eso trae para la salud. Primero, previene el cáncer de seno. Previene el cáncer de seno. Tiene múltiples beneficios para madre y para el hijo. Mira, y lo tengo que decir con propiedad. Mi madre no nos amamantó a ninguna de las tres y murió de cáncer de seno. Así de sencillo. Fíjate. ¿No? Fortalece el sistema inmunológico del bebé. Se establece, los niños crecen más grandes. Un niño amamantado no sufre de desnutrición. No sufre de fallas vitamínicas. No he sabido de niños amamantados que sean intolerantes a la lactosa, que sean alérgicos a esto, a lo otro, nada de eso. O sea, los niños crecen con una salud de hierro. La madre, que queda bien gordita después del parto, pierde peso rapidito. En lo que empieza a dar pecho es impresionante. ¿Por qué engordan las mujeres cuando están embarazadas? Porque necesitan reservas energéticas y calóricas para amamantar al bebé. Si tú no quemas esas energías ni esas reservas, te quedas gorda. Entonces, a dar pecho para ponerse delgadita y bonita. Tanto de beneficios que tiene la lactancia, pero bueno, no soy yo la que debería hablar de esos beneficios, porque ni tengo hijos, ni tampoco he dado pecho, obviamente, a un bebé. Una aclaratoria. Pero sí vamos a hablar sobre el tema de la lactancia materna. Bueno, lo que pasa es que vienes en representación de otra persona. Sí. A ver, ¿cuál es? Bueno, buenos días para todos y todas. De verdad que estoy muy contenta de haber llegado antes de que se terminara el programa. Venía apuradísima. Mira, sí, yo soy integrante del colectivo Arepita de Manteca. Nosotros somos Carolina Nazaret Contreras, Gabriela Bolívar, Miguel Portocarrero y Maritza Torres, que soy yo. Maritza, bienvenida. Torres. Gracias, Enza. Generalmente andamos los cuatro, pero en este momento, bueno, estamos en vacaciones, algunas compañeras están un poquito quebrantadas, y bueno, perfecto. Ese colectivo funciona así. Cuando puede una. Cuando pueden dos, dos. Cuando podemos todo, todo. Buenísimo. Y aquí estoy con mucho cariño, y te quiero agradecer y felicitar porque hiciste una introducción del tema maravillosa. Pues es que es que te informaste y lo sientes. Es que son puras ventajas. Eso es absolutamente cierto. Si pudimos decir que en la vida, hablando de como ustedes introducían cuando después de la vida canción, es bonita. La vida es bonita. La vida es bonita y es bonita porque es equilibrada, porque hay de todo. Las cosas que no nos gustan de la vida son para aprender. Así es. Si lo podemos ver de esa manera, lo vamos a fluir mejor. Y en la lactancia materna, cuando se logra que esa madre y ese hijo se unan adecuadamente, no debería haber ninguna dificultad, no debería haber dolores, no debería haber pezones rotos, no debería haber un bebé llorando desesperado porque tiene mucha hambre o porque se siente muy solito o porque tiene frío. Claro, pero es que eso también es falta de preparación porque a las madres no las preparan para las lactancias. A eso iba. que es una de las experiencias, siguiendo tu discurso, es una de las experiencias donde podríamos decir que no hay nada malo, que es bella, que es perfecta. Solo que las madres de nuestro tiempo están desvinculadas, como estamos desvinculados casi todos, hombres y mujeres, de nuestro cuerpo. Tenemos nuestra atención, nuestro foco en el afuera. De hecho, nosotros cuando acompañamos a las madres durante la gestación, porque es algo que hacemos desde la disciplina que manejo como facilitadora de nacimientos, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que ellos dejen de darle tanta importancia a la marca del coche, a la marca de la cuna, al cuarto que es azul, que es verde, a lo que compré, a lo que no compré, a lo que dice el médico, a lo que dice el ecosonograma, a lo que dice esas cosas que están afuera. Y conéctate contigo, con tu cuerpo, con tu bebé, siente tu piel, siente tus pechos cómo cambian a medida de la gestación. Vincúlate. Mira, para que la gente logre vincularse con su cuerpo de verdad, que hay que hacer un cambio de conciencia. Y a eso me refiero cuando tú dices que no se preparan. Claro, no, y es que no nos sentimos a gusto con nuestros cuerpos, lamentablemente, si nos bombardean publicitariamente. Exacto. Que ay, no, yo no las tengo operadas, yo no tengo las nalgas de esta forma, yo no tengo esta estatura, yo no tengo la nariz así. Entonces, ¿cómo te vas a sentir a gusto con tu cuerpo si te miras en el espejo y te ves y te sientes fea? Y tú lo dirás, y eso comienza en la gestación. Eso comienza cuando el bebé está dentro del cuerpo de la mamá y del corazón del papá, como decimos nosotros. Porque los papás también se embarazan, sobre todo cuando deciden disfrutar de esa experiencia. Entonces, esto que estamos diciendo de verdad es un llamado a la conciencia. Afortunadamente, en nuestra revolución se están haciendo ingentes esfuerzos, ingentes mecanismos para que eso cambie. Solo que el monstruo con el que estamos enfrentando no es fácil, porque es todo, como tú dices, un sistema de comunicación y desinformación que de verdad vulnera la autoestima de las personas. Eso que tú estás diciendo, ¿quién está de acuerdo con su cuerpo? Mira, yo creo que casi nadie. Porque es el modelo aquel de la Barbie o del qué sé yo, la muñequita que esté de moda en el tiempo, es prácticamente una imposición casi que ya va para vía genética. Sí. Entonces, es en la gestación donde nosotros cuando le decimos a nuestro bebé en vientre, ahí en la barriguita, mi amor, yo te amo, te acepto y te respeto, tal y como eres, tal y como estás, y este amor es para siempre. Tú oyes con frecuencia decir a los padres, a mí no me importa el sexo, con tal que salga perfecto. ¿Y qué es perfecto? Bueno, yo conocí una muchacha que quería que su hijo saliera rubio de ojos azules como su sobrino, y el niño le salió rubio de ojos azules, pero con síndrome autista. Bueno, entonces... Y entonces se tuvo que callar la boca. Exacto, entonces, ¿qué es perfecto? No lo sabemos. Ese es todo un tema que tiene que ver con eso de la autoaceptación. Y entramos en un terreno que va mucho más allá de la lactancia materna, pero que hace a la lactancia materna. Porque la madre cuando logra hacer el agarre, para hacer la cosa un poquito ordenada, porque a mí me apasiona el tema, ¿no? Cuando una mamá está embarazada y tiene la oportunidad de estar en un espacio de formación, de recordarle, porque las vacas no van a cursos de educación prenatal, ni las chivas, ni un mamífero. Ni las perritas, ni las gaticas. Y todas saben lo que van a hacer. Facilito. Eso lo tenemos grabado en nuestro gen. Sí, es que ni siquiera necesitan ayuda. Es impresionante ver a una perrita, a una gatica, dando a luz. Tú las ves que expulsan el cachorrito, se come la placenta, el cordón y se lo pega. Y así el otro, entran y el tranquilo. Otro. Sin Exacto. estrés, de paso. Sin estrés, felices. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hemos estado bombardeados durante tantos años, porque son muchos años, donde se nos está diciendo la cintura tiene que medir tanto, los senos tienen que ser de tal forma, el tiempo para esto, la profesionalización tiene que ser de tal manera, reñida con la maternidad, tú tienes que elegir o crías a tu muchacho o eres una profesional. O sea, ese tipo de mensaje, tenemos que ser hiper, archi, recontra, ultra eficientes, más que los hombres, para que no ellos nos sigan diciendo que nosotros somos menos. O sea, esa tergiversación de lo que ha sido el lograr nuestros espacios que hemos conquistado como mujeres, ¿verdad?, en diferentes áreas, nos ha llevado a un estado de desnaturalización que ya en general la sociedad de este mundo está en esa situación de que todo tiene que ser artificial, todo tiene que estar asistido. Entonces allí entramos en el tema, porque una mujer necesita, y es bueno que lo haga, y la pareja también, su compañero, estar en un espacio donde durante la gestación se sienta acompañada, sienta que hay una manera distinta de ver el proceso y que de una vez se vaya preparando para hacer un amamantamiento humano, como le queremos decir ahora, adecuado, fluido, natural. Si en ese tiempo la madre realmente logra conectarse con su cuerpo, el padre asume, porque ahí es importantísimo la visión del papá. Estamos hablando de una nueva paternidad en la revolución. Ustedes ven cada día más papás con unos trapos larguísimos amarrados con los bebés. ¿No los han visto en la calle? Sí. Bellísimos en el tren. Y tú los ves felices. Y los ves con esa cara y ves cómo acarician su bebé. Esos bebés son distintos. Esos bebés tienen integrados en su ser a papá y a mamá. A lo mejor esos dos viven separados, porque uno no sabe. Pero ese papá, cuando está con su bebé, está con su bebé. Yo te soy sincera. Últimamente he visto padres más amorosos con los niños que a las madres que te tienen el muchachito amarrado como un perrito, ajá, con unas correas mientras están hablando con la amiga viendo vidrieras. Exacto, eso es correcto. En cambio, cuando he visto a hombres que están con el bebé y si están pendientes del bebé. Y si tú vas a un preescolar, tú vas a ver a un centro de cuidado de atención inicial, tú vas a ver que hay más papás que van a buscar a los hijos que mamás. Presente. Tan bello. Felicitaciones, papá. Conversamos, mira, para recordarle a la gente con quién estamos conversando hoy en la ventana. Maritza Torres, ella pertenece al colectivo Arepita de Manteca. Además, esta arepita de manteca que nos trae esos recuerdos de nuestra tierna infancia con aquella canción de Serenata Guayanesa. También la que la versionó Serenata Guayanesa para el recuerdo de todos los que nos formamos con esa bella música. Y hace poco, Maritza, celebramos, la semana pasada, celebramos mundialmente la Semana de la Lactancia Materna. Sí, señor. Ese vínculo hermoso entre madre e hijo. Y que más allá de la alimentación, que ya por sí es un hecho necesario, también forma parte de unos beneficios tanto para la mamá como para el bebé. Beneficio que lamentablemente desde muchos centros donde la mamá va a hacerse su chequeo, su tratamiento durante todo el embarazo, hay algunos doctores que le dicen, no, pero vamos a darle fórmula. De una vez. De una vez. Te dicen, quita la fórmula. Por eso, es que intereses capitalistas, claro, no preparan a la madre para la lactancia, para que les duela, para que no produzcan leche, se estresen y terminen apelando a la fórmula. Es más, hay muchas mujeres que utilizan la fórmula con el argumento de, no, es que así también es más fácil y uno descansa, pero tú sabes lo que es tener el muchacho pegado todo el día en el pecho. Y el papá dice, no, sí, claro. Pero ¿qué ocurre? Que la lactancia materna o amamantamiento humano exclusivo beneficia también al papá. Ajá. En dos sentidos. ¿De claro. qué manera? A ver. Una manera real y objetiva, mi amor, el bolsillo. El bolsillo. ¿Cuánto cuesta una latita? Ya yo iba para allá. Sí, señor. Sí, y sí. La relación que se hace en la tríada, como llamamos ese grupito que se arma, ese convito mamá, papá, bebé, cuando papá apoya a mamá en la lactancia y es el compañero que está allí, mi amor, ¿en qué te puedo ayudar? Mi amor, tómate el vasito de agua porque mamá debe tomar mucha agua mientras está amamantando o muchos líquidos sanos, jugos, etcétera. Ahora, cuando este proceso también es donde involucramos también muchos padres, que es la extracción de la leche, sobre todo porque bueno, en las madrugadas a veces mamá todo el tiempo está despierta, sobre todo cuando está recién nacido el bebé. Ajá. Entonces, bueno, ayudar a la extracción de la leche, bueno, se para a papá y le da el teterito con leche materna. Cuando mamá no está practicando, y ahí hay algo que quiero acotar antes, que es muy importante, porque uno de los factores que ataca, que amenaza la lactancia materna exclusiva, es ese tema de la noche. Uh-huh. Y entonces toda la noche despiertas. No. Hay una línea en este momento recomendada en todos los espacios que es el colecho. Bebé duerme con mamá y papá. Eso es mentira, que bebé va a sacar a papá de la cama, que se va a interrumpir la vida sexual. No. Eso ya está estudiadísimo, hay cantidad de argumentos científicos que dicen que el mamífero, porque somos mamíferos, necesita el olor de su mamá y ese olor no lo puedes reproducir con un spray ni con un perfume, no hay manera, porque es absolutamente personal. Entonces cuando papá, mamá y bebé duermen juntos en una cama tranquilamente, papá detrás de mamá y mamá al lado del bebé. Así en ese orden. Ahí no hay peligro de que nadie va a asfixiar a nadie. Eso es mentira. Esos casos de los que hablan tanto, no, que un bebé murió asfixiado, es porque esa mamá y o ese papá estaban bajo los efectos de alguna sustancia que no les permitía tener su alerta mamífero. despierto. Entonces, si todos dormimos juntos y bebé está al lado de su tetica, bebé cuando tiene hambre, si es que es hambre lo que tiene, sencillamente se acerca, mamá con los ojos cerrados se la ofrece, se agarra y ya está. Y todo el mundo duerme feliz. Puedo, cuando ustedes quieran, volver a tocar el tema, traer papás que son papás que amamantan, porque amamantan apoyando a mamá para que su lactancia sea perfecta, sea tranquila, sea fluida. No, pero también hay mujeres que lo que hacen es que para que en la noche, para dormir un poco más y el esposo las ayude, con un tiraleche se extrae la leche y el papá le da el teterito con la leche materna. El tema está y siente el calor de su papá y la testosterona de su papá, que eso tampoco le viene mal. Es muy importante que cuando están durmiendo juntos también lo siente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando bebé, sobre todo cuando está muy pequeñito, se le introduce en su boquita las mamilas de los teteros, bebé tiende a confundirse, porque el pezón de mamá tiene una textura y tiene un olor, insisto en el olor. El sentido que tenemos más desarrollado los seres humanos es el olfato. ¿Por qué? Porque es el primero que se despierta cuando estamos en la barriguita de mamá. Por eso bebé puede sentir el olor de su mamá aunque no pueda verla, aunque la pueda escuchar lejanamente cuando está recién nacido. Ahora, ustedes están dando todos estos talleres de acompañamiento para mamá, para papás también. Sí, señor. Para esos bebés que vienen en camino y los que están recién nacidos, ¿cómo se hace para contactarlos, para tener ese acceso cercano, sobre todo, bueno, aquellas madres y aquellos padres que nos están escuchando en este momento y que tienen esa inquietud, qué hacer? Sobre todo los padres que, bueno, que son padres por primera vez, ¿qué hacer? ¿Cómo es este asunto de la lactancia? Señor, ¿cómo es eso que yo también estoy embarazado y cómo es eso que yo también voy a amamantar? Nosotras como colectivo de Epita y Manteca realmente lo que hemos hecho es durante 4 años tener un espacio radial y a través del espacio radial difundir toda esta información y era un espacio bien interactivo, ¿no? Sin embargo, estamos vinculadas a espacios donde esta tarea se hace. De hecho, Arepita de la Manteca cuando nació estuvo al frente Luisa Calzada y Kauski Rodríguez, que son la Casco y García, que son las, vamos a decir, las responsables de una cooperativa muy buena que se llama Lactarte. Sí. Lactarte la pueden conseguir en internet, en el Facebook. Tú lo pones Lactarte en Google y enseguida te va a salir. Ellas se dedicaron, esa cooperativa se dedicó, por un lado, a hacer cursos de entrenamiento. Porque no se trata sino de eso, recordar cómo es que nuestro cuerpo mamífero tiene diseñado el sistema. Y además producen material para favorecer la lactancia, franelas, etc. Tenemos otro grupo, otro espacio, que lo maneja una de las compañeras integrantes de Arepita, que es Gabriela Bolívar, y se llama Dulzura de Mamá. Gabriela es consejera de lactancia materna certificada, como somos casi todas, y ella tiene las dos áreas también. Ella produce los fulares, las telas esas largas de colores, las franelas también y otros productos que son para facilitar la lactancia. Y también es consejera de lactancia y dicta talleres de lactancia materna en los centros donde nos invitan a hacerlo. Ahora, en este momento, con todo este tema de la semana de la lactancia que acaba de celebrarse, nuestro gobierno está tomando acciones interesantes. El Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional de Nutrición, que es el órgano rector en materia de lactancia materna, y el Ministerio de la Salud también, están desarrollando una propuesta bien interesante que tiene que ver con incluir en los centros de atención inicial, los centros de educación inicial, los mal llamadas guarderías, que no las vamos a llamar así más nunca, porque nuestros muchachos no son corotos, son personas. Entonces, en esos centros, una de las cosas que queremos impulsar es justamente que en vez de que a los bebés les den fórmula, cuando llegan allí después de los 6 meses, que esos bebés se les dé la lechita de su mamá. Ya un bebé de 6 meses sí puede manejar el tema de la mamila del tetero, o el pezón de su mamá. Pero un bebé recién nacido, cuando le ponen, por ejemplo, en algunas clínicas privadas, el bebé no se lo dan a la mamá, no se cumple con la ley del alojamiento conjunto que establece tanto la ley de protección al derecho de la mujer a una vida libre de violencia, como las leyes que protegen la maternidad y la lactancia, donde se dice que el niño, a menos que tenga alguna situación patológica especial, o la madre, el niño debe nacer y quedarse con su mamá, allí en la cama donde mamá está. Claro. para que justamente todo ese proceso del inicio de la lactancia se dé de manera fluida y natural. Natural. Entonces, ¿qué pasa? Se llevan al bebé a un retén y le meten un teterito de fórmula. Sí. Y aunque la mamá... echan a perder la cosa. Y entonces el bebé cuando llega, llega desconociendo su naturaleza, se le confunde mucho. ¿Qué ocurre? Y por eso saludo esa iniciativa de nuestro gobierno de hacer no una semana de celebración, no, hacer de eso una política de Estado. Y que en todos los centros donde se atienden los niños tengan la oportunidad o de ser amamantados directamente por su mamá, por ejemplo, las madres trabajadoras, entonces esa ley ya tiene años, uh-huh. pero ahora se va a hacer, queremos que sea letra viva. Los centros de cuidado inicial en los centros de trabajo donde hay más de 30 trabajadoras. Y si hay menos de 30 trabajadoras, varios centros de trabajo hacen un centro de atención donde el lactario, que es como llamamos ese espacio, le dé espacio a esa madre, tanto para amamantar a su bebé en su hora y media y hora y media que tiene de permiso por la ley, o extraerse la leche ahí con unos equipos adecuados, higiénicos, etcétera, y allí mismo dejarla para que cuando el bebé le toque su comida, pues tenga su lechita disponible. Las personas que estudian este tema de la lactancia recomiendan que si el bebé, y voy al tema de que papá, qué bueno que papá pueda en un momento dado alimentar a su bebé con la lechita de mamá extraída, pero la idea es que no utilice la mamila, el tetero, porque el tetero no necesita succión, el tetero lo que hace es deglutir, porque por la forma en que está hecho, el bebé prácticamente no hace ningún esfuerzo. En cambio que para extraer la leche de la tetica de su mamá, él tiene que hacer un trabajo que le hace bien. Le hace bien para el desarrollo muscular de todo su sistema, su esquema muscular del rostro. Le hace bien inclusive para la parte visual. Ese fijamiento que él tiene con los ojitos de mamá, esa mirada maravillosa de la que tú tan poéticamente hablabas, Enza. Eso es un ejercicio visual que es fundamental para la salud visual del bebé. Tiene cantidad de beneficios desde el punto de vista del desarrollo morfológico y fisiológico del bebé. Entonces, cuando le metemos una mamila de entrada, estamos saboteando el tema. Entonces, no es que no se la demos, sí se la vamos a dar, pero se la vamos a dar con una tacita. Y los bebés, tú te quedas loquito. Un bebé recién nacido, tú lo sientas un poquito así, con cuidadito, y le acercas la tacita... Y tú lo ves como toma como un viejito bello, o con una cucharita, sí. O con una inyectadura sin aguja. O sea, hay muchas técnicas para suministrarle la leche de mamá a bebé sin necesidad de utilizar un tetero. Entonces, papá se hace allí en esos cursos, papá aprende todas esas técnicas y se familiariza con eso y lo hace posible. Y en un ambiente de amor y de respeto y de solidaridad, porque ahí todos son aprendices. La mamá es aprendiz, el papá es aprendiz y el bebé también es aprendiz. Bueno. Porque nunca han estado juntos los tres en el mundo externo. Entonces, si se hace de esa manera, con la seguridad de que la naturaleza no se equivoca, que la naturaleza te va a dar la pauta para que tú lo vayas a hacer muy bien, y con ese amor infinito que fluye allí, ¿qué puede pasar? Que la lactancia se convierte en una experiencia exitosa, en una experiencia de vida. Además, quiero decir esto porque es importante, la gente ve la lactancia a veces como algo romántico. Ay, algo romántico. No. La lactancia es un acto de soberanía alimentaria. Nadie va a traficar con el alimento de tu bebé. De nadie depende que esté disponible o no. Entonces, hay que ver lo que significa el poder que desarrolla eso en una pareja, con su bebé, en esa tríada, el que somos dueños de esta experiencia. Qué bonito. Qué bonito y además qué útil lo que nos estás diciendo en este momento para compartir con todas las personas que nos escuchan. Por supuesto, de lactancia materna hay muchísima información que usted puede seguir revisando. La situación que en principio recomendamos es acercarse a estos puntos, sí, de información. Lactarte, Cooperativa Lactarte y Dulzura de Mamá. Motivarse a esto, ¿no? A, sí, participar de esta bonita experiencia. También hay uno muy importante, espérate, que no puedo dejar de decirlo, porque es un lugar de acceso público, que es el programa Mi Gota de Leche en el Hospital de Niños de Caracas, en el segundo piso. Allí está una pediatra que es de verdad insigne en el tema, que es la doctora Evelyn Niño, y ella tiene allí un programa para no solamente atender los casos de dificultades para amamantar de los bebés, de las mamás y los bebés, sino que además entrena a las personas, y los invito y las invito, que como ustedes están interesados en el tema y quieran formarse como promotores de lactancia y facilitadores de lactancia. que somos quienes podemos en un momento dado decirle, espérate mamá, respira un momento, agárrate el seno de esta manera, coloca los dedos aquí, ajá, ahora toma bebé por la cabeza, muy bien, ahora hazle cosquillita. O sea, ¿cómo se hace? Eso que las gaticas lo hacen naturalmente y que cualquier mujer lo podría hacer si estuviera realmente conectada con su cuerpo. Bueno, nosotros se lo proponemos a las mamás, se los estimulamos y a papá. Es hermoso cuando un bebé recién nacido está papá, mamá y bebé solitos en la habitación y ya el papá sabe que su papel allí, en ese primer agarre, es tomar la cabeza con la mano, tomar la cabeza del bebé por detrás, apoyarlo y favorecer ese apego, a darle un impulso. La gente dice, ay, eso es violento. No, la tetica de mamá es lo más dulce y lo más suave que hay, es una almohadita. Entonces papá, con seguridad, presiona ligeramente la cabeza del bebé hacia el seno de mamá y mamá, que tiene el seno agarrado como debe ser, lo introduce en la boquita de bebé y bebé llega a poner sus labios sobre la areola, que es donde debe tener la boquita para que la succión no lastime el pezón de mamá. Es tan sencillo y tan bonito cuando los papás ven que el bebé empieza a succionar y los músculos maseteros se mueven de una manera y el papá ve que él hizo ese trabajo. Papá participa muchísimo. Y de verdad que yo creo que independientemente de los temas de la pareja, esa relación de esa tríada para los efectos de vida es para toda la vida. Acto de soberanía alimentaria, acto de salud, acto de alimentación y también un acto de cultura, ya que estamos en la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Es una cultura que tenemos que seguir poniendo en práctica y tenemos que seguir impulsando. Menos mal que tenemos un gobierno que está clarito en clarito el tema. Clarito eso. Y que además lo impulsa. De verdad, Marixa, se nos agota el tiempo, pero te damos las gracias por tu presencia acá, por traernos este tema, que como ya decíamos, fue la semana pasada la semana de la lactancia materna, pero es un tema permanente porque siempre está presente la lactancia materna. Así es. Un tema de amor. Sí, señor. Así es. Marixa Torres del colectivo Arepita de Manteca hoy con nosotros en La Ventana. Ya son las 11:34 minutos. ¿Nos vamos directo a la pausa? Sí. Vamos sí, directo sí. a la pausa y enseguida regresamos con más de La Ventana. Mr. Saturday Dance. Heard the crowd at the floor. Get around my table. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They have asked me to find you. Don't get around much anymore. Oh, darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why still up memories? Bidding by the noon days. But what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore.

cuando ya sonaba esta, pero qué bueno que existían ya los discos y las grabadoras, claro, y todo eso para poderlas disfrutar, ¿no? Este es Daniel Santos, sí, Obsesión, señor. Y además, esto forma parte, bueno, también quienes les hablamos, no estábamos cuando este disco fue grabado y cuando fue famosa esta canción, pero eso no exime, sobre todo el hecho de investigar, de conocer, de gustarle las cosas buenas a uno, porque hay mucho, sobre todo cuando se habla de historia, muchos muchachos dicen, ay, ah, pero eso ya pasó, el pasado, dejémoslo en el pasado. Y por Dios, no, y se están perdiendo un Daniel Santos. Y se pierden cosas como esta. Qué maravilla. ¿Ah? No, pero mira, en estos días leí, ayer leí una de las burradas, una de las últimas burradas de Daddy Yankee. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes lo que dijo? A ver. Que la música clásica es mala porque le gustaba, porque es la que le gustaba a Hitler. Ok. O sea, ¿qué tal? Ok. Seguramente este señor no habrá escuchado de la Operación Valquiria, por ejemplo, ¿no? Operación Valquiria, que es el último atentado que le hicieron a Hitler. Las personas que estaban en contra, propios alemanes, basados en la obra clásica de la Valquiria, ¿no? Uh-huh. Basado en esta obra de la música que además le gustaba a Hitler. Sí, en efecto. Pero, le gustaba la música clásica, en especial Wagner. ¿Pero Wagner, tú crees que Daddy Yankee lo sabe? Él no sabe ni quién es Wagner, no sabe ni qué es la Valquiria, no sabe... lo que sabe es esto, pone a perrear a la gente. Y ¿cómo fue que por ahí mandaron un meme? ¿Era ya Daddy Yankee a quien referían? Sí, por cierto, era sobre Daddy Yankee un meme. No, porque sabes que, bueno, lamentablemente, ya le dijimos al principio del programa, encontraron muerto en su residencia al actor Robin Williams, aparentemente por suicidio, ¿no? Entonces, cosa que lamentamos, una pérdida para el mundo del espectáculo, terrible pérdida, pero por ahí ya están lanzando un meme. Un chiste, sí, un meme. Voy chiste decir, de tono humor negro. Es un tuit de una cuenta que se llama Filosoraptor, que es de humorística, ¿no? Que dice, otra tragedia para el medio artístico. Justin Bieber y Daddy Yankee fueron encontrados vivos en sus habitaciones y amenazan con sacar más música. ¡Música! ¡Música! ¡Música! Nos preguntamos nosotros, música, bueno. Entonces, bueno, por ahí hay quien dice que eso es culpa de Ramsay. Para quienes opinan así de los clásicos, y vaya que es clásico esto que acabamos de escuchar en la voz de Daniel Santos. Y por cierto, el tema que escuchamos antes de ir a la pausa es Caracas Jazz, Don't Get Around Much Anymore. Excelente, sí, tema. Bueno, lo de Caracas Jazz ya se nos viene con todo su más reciente producción discográfica. El 22 de este mes será lanzado el disco de Caracas Jazz, una agrupación que además aglutina allí tremendos músicos de Venezuela para el mundo, gente que ha hecho carrera dentro y fuera de nuestra frontera con una instrumentación al estilo Big Band, ¿no? Estas ya desaparecidas Big Band. Bueno, esta es la música que nosotros les llevamos a ustedes, ¿no? Esta payasada de Daddy Yankee. Ahí sí no digo con todo respeto. Yo no puedo respetar a gente que se expresa así y que haga tan mala música como la que hace gente de este tipo. Gente como Daddy Yankee y estas cosas, ¿no? En todo caso, para los gustos, varios disgustos, ¿no? en el caso de esto. Pero bueno, hay de todo. Y hay de todo también en nuestra cuenta en Twitter, donde y tenemos nos escriben también mensajes en Facebook. Vamos a darle al Twitter, pues. Por acá en Twitter nos dice Juan Guirola, ¿qué ha pasado con la Contraloría Social? ¿Esa es nuestra labor o el hambre y la lucha entre hermanos será una realidad? Adán García nos dice, ¿cuántas veces el gobierno de Colombia ha enviado alimentos a los indígenas venezolanos? Yo no tengo ninguna contabilización de eso, ¿no? Dicen por acá, el veneno capitalista produce nefastas acciones entre hermanos. O acabamos con ese veneno o eliminará la revolución. Esto lo dice Juan. Y también agrega, basemos nuestro Bolívar en las reservas petroleras, riquezas minerales, el potencial hídrico y la producción agrícola. ¡Chao al dólar! Nos comentan por acá Helvética Sionismo. Ahora se ha colocado este nombre nuestra amiga Helvética. Hola, mis panas. Al musicalizador de esa maravilla que es Oasis Musical, denle las gracias y las felicitaciones de mi parte. Con José Ángel Lanz, sí, ¿no? Señor, que está ahí metido de cabeza en la musicalización. Y nos dice también Juan Guirola, la guerra contra el presidente Maduro es sin cuartel y los seguidores de Chávez cerremos filas con él. ¡Palante, presidente! También nos comenta Helvética, vuela rápido, Hércules. Se refiere a este avión que ya despega. Que nada te detenga y lleve desde el Alba a Palestina 12 toneladas de amor y de esperanza. Dice Juan Guirola, la oposición busca un carpintero urgente con experiencia democrática para reparar una mesa deshecha, abstenerse terroristas. Y dice Contraloría Popular, buen día, sigue la gente, entre comillas, comiéndose los productos en el Bicentenario de Plaza Venezuela sin pagarlos. Sí, señor. Origina pérdidas elevadas a la revolución. ¿Te ha visto? Qué vergüenza. Qué desvergüenza más bien la de esta gente que va y está haciendo mercado y se come la galleta y deja los papeles tirados por ahí, deja los papeles tirados y se come las cosas y allí no las paga. Y no las paga. O sea, ¿en dónde se ha visto esto? A ver si esta gente que, sin vergüenza, porque no hay otra forma de llamarla, hace esto en un supermercado privado. No, a ver porque si te tienen unos vigilantes que lo sacan a rolazo. Ah, entonces, oye, a tener un poquito de conciencia cuando se practiquen este tipo, se hagan este tipo de prácticas de choro. No hay otra forma de llamarlo. Nos escribe Casanova Tiacoro por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, hola Enza Randolph. Totalmente de acuerdo con su comentario con el contrabando de extracción en la frontera. Las autoridades también deben pasar por el mercado de Quinta Crespo, Boulevard de Catia, para que vean la cantidad de productos que tienen los buhoneros. Harina precocida, leche, leche para niños, mayonesa y pare usted de contar. El otro paseo debe ser por el mercado de Guaycaipuro. La mayoría de los carniceros no trabajan en toda la semana. Las neveras vacías y el valor de la carne, cuando tienen, está entre 200 y 250 bolívares. ¿Qué tal? Los mercados libres están bajo la alcaldía. ¿Qué pasa? Que no son supervisados. También dice Evelyn Hill, buenos días a todas y todos. ¿Qué hará el Grupo Polar ahora que cerraron la frontera? Porque ellos eran los primeros contrabandistas de este país. Ajá. ¿Qué será de la vida del ministro de Alimentación y el de Comercio, que no han hecho nada con los mercados populares ni con lo central madirense? ¿Cómo hace falta mi comandante? Lo dice Evelyn Hill. No, y bueno, Darwin Parra nos cuelga una información de tipo cultural, que es que hayan documentos inéditos de Miguel de Cervantes. ¿Ah, sí? Sí, señor. Oye, en los archivos de Sevilla. Bueno, excelente, ¿no? A ver qué traen estos documentos inéditos. Oye, por cierto, estamos nosotros ya en la parte final de este programa. Estamos en la semana aniversaria del Centro de la Diversidad Cultural. Uh-huh. Una semana aniversaria de este centro que nos ha traído tremendas satisfacciones, ya arriba a 8 años, fundado en su momento por el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y ahora dirigido ya, está dirigido desde que nació por Benito Iradi. Este centro nos ha traído tan grandes cosas como, por ejemplo, la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de nuestros Diablos Danzantes del Corpus Christi. Nos ha traído la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatire. Estamos disfrutando de todo el año del Joropo, que ha sido declarado Patrimonio de la Nación. Ya para el año que viene se tiene estipulado que se declare también como Patrimonio de la Nación la gaita zuliana, entre muchos otros géneros musicales, las tradiciones, la cultura, todo lo que se ha elevado a Patrimonio de la Nación o Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero además de esto, la promoción de nuestros valores, de nuestras culturas, involucrar a las nuevas generaciones con estas actividades para que no mueran, para que no se queden en el pasado, que sea solo un hecho referencial, sino que sean hechos vivos, hechos permanentes, que en nuestra cultura venezolana nos podamos sentir orgullosos y nos tengamos que sentir orgullosos de cada una de ellas. En referencia a esto, queremos también hacer alusión a lo que ya se publicó en nuestra página web. Se trata de estos seriados que usted ya ha escuchado algunos de ellos en la programación de Alba Ciudad. Se trata del programa, la serie de programas producidos por nuestra compañera Nadezhka Landaeta sobre el joropo, las diferentes manifestaciones del joropo en el año justamente de esta manifestación cultural, que no solo es música, comprende también la danza, comprende también los instrumentos musicales con las que se ejecuta. Y en nuestra página web ya usted puede descargar el primer programa, Los Orígenes del Joropo, además de todo un trabajo arduo, tremendo, bien completo que hizo nuestro compañero Luyino Brachi junto a Daniel Liendo para nuestra página web www.albaciudad.org. Los orígenes del joropo relatados por el investigador Rafael Salazar, desde Bagdad, pasando por África y España hasta Venezuela. Esos son los orígenes del joropo. Escucha allí, descargue el programa completo y lea el reportaje tremendo que hicieron nuestros compañeros. Bueno, les adelantamos que mañana la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional sesionará para debatir sobre el tema de la gasolina. El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Fernando Soto Rojas, informó que la Comisión Permanente de Energía y Petróleo debatirá este miércoles sobre el tema del incremento del precio de la gasolina, a propósito del anuncio que hiciese recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y bueno, y los diputados convocarán a la comisión para conversar un poco con algunos sectores populares y expertos en la materia sobre ese tema. Precisó Soto Rojas que de aumentarse la gasolina está y seguirá siendo barata y no llegará a los precios internacionales, como especulan algunos sectores de la oposición. Además, ratificó la intención del gobierno de que el ajuste se haga por consenso general. Así que bueno, estaremos atentos a estas discusiones y a la información que se genere el día de mañana. Ya llegamos al final de La Ventana por el día de hoy. Como siempre, le damos las gracias a usted por su participación, por su sintonía y también por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos a Yolber Zambrano, que está ahí frente al control técnico. Y hasta mañana les decimos, estos servidores, frente a los micrófonos, Enza García. Y Randolph Borges, tengan todos un excelente apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con la mexicana Lila Down y lo que es, de verdad, un jarabe tradicional. Y el tema original de La Bamba. Qué buena es Lila Downs. Ahí la dejamos y hasta mañana. Para bailar, qué bonita La Bamba. Qué bonita La Bamba de madrugada cuando todo la baila. Cuando todo la baila de la ramada. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Y arriba eres como la palomita. Arriba. Como la palomita volando eres. Volando eres, volando eres. De La Habana ha venido. De La Habana ha venido nuevos pintores que pintaron la Virgen. Que pintaron la Virgen de tres colores. Arriba y más arriba. Arriba. Arriba y más arriba. Y arriba eres la paloma que traiba. La paloma que traiba ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. Bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba. De aspiración yo le

a Venezuela sin pena, a Venezuela sin pena, a ver si hay alguna nena que supiera comprender. La maracucha, un vergel, la andina, una primavera, la oriental, una hechicera, nace entre un tulipán, y al cabo de tanto afán me quedé con la llanera. Linda la muchacha, ya yo me llevé a María, a Petra y a Nicolasa, me la llevé por una casa que yo en Caracas tenía, pero qué hacer no sabía para resolver la cosa. Entonces me traje a Rosa del llano por carretera, me quedé con la llanera porque era la más hermosa. Golpe cabeza cochino. Teresa me embriagó con su belleza, pero le dije una cosa, una frase cariñosa, porque estaba conmovido, le dije bajo el oído, contigo siento una cosa, cariño, mucho cariño. Desde el día en que la vi, de ella quedé enamorado, mucho me ha conquistado con su música llanera. Por si acaso alguno quiera robarme en algún momento, con mi llanera siento fuego por dentro y por fuera. Bueno. Oasis Musical. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.